Noche de Estrellas, para todos ustedes. Era una noche de estrellas de plata, donde se aspira perfume de amor. Se reclinaba en mis brazos la ingrata, jurando quererme con ciega pasión. Y con sus ojos de virgen llorosa, también su boca temblaba al hablar. La contemplaba tan linda y hermosa, jurando ya nunca dejarme de amar. Un gran encanto me hicieron sentir, hasta brillaban de amor las estrellas, mirando envidiosas que yo era feliz. Hoy por las noches es cruel mi tormento, porque la ingrata quebró el juramento que me hizo una noche llorando de amor. Ya me despido, me voy sin consuelo, de ayer. Ya tu castigo vendrá desde el cielo, que pagues temprano tu falso querer. Gracias, ahí quedó para ustedes Noche de Estrellas, con mucho cariño, para que se sigan divirtiendo. Continuamos con más canciones. Vamos a continuar con uno de los corridos que hicieron grandes Los Alegres de Terán. Es tema de película, se llama